Querido saber nada más de mí y solo hablar de ti es una garantía. Esa chica es mía, casi casi mía, y está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi casi mía, y está loca por mí, y por eso eres mía. Cuando le digo ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se elevan por no decirme hola. Esa chica es mía, casi casi mía, está loca. Sola casa, seguro que me besa, abrazada a la almohada. Esa chica es mía, casi, casi mía.